yo, esto se prendió. Fuga Production, primo, esto es pa' vos. Quítate la ropa, quítate la ropa, y si tienes calor, Dominicana.